Hace instantes, en la ciudad de Roque Pérez, se puso en marcha la ayudantía de fiscalía a cargo del doctor Di Gracia y nos visitaron las autoridades más importantes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En su presencia, el ministro Casal. Finalmente se modificó el horario que se iba a llevar a cabo en la puesta en marcha de la ayudantía fiscal en Roque Pérez. El mismo se desarrolló en el Hall Central a las 14 horas 45 minutos y no a las 16 como estaba antes establecido. Luego se descubrió una placa y se realizó el tradicional corte de cintas en el edificio donde funcionará dicha ayudantía. Cabe destacar que esta nueva ayudantía se encuentra enmarcada dentro de la ley 13.274 que el Senado y Cámara de Fiscalías, Defensorías y ayudantes fiscales en su artículo número 10 expresa. Los ayudantes fiscales tendrán las siguientes funciones y atribuciones. Promover con conocimiento del agente fiscal que corresponda con facultades previstas en el artículo 25 de la ley 12.061. La investigación penal preparatoria, recibir denuncias, ejercer la dirección de la policía en función judicial y modificatorias, requerir juez de garantía o juez letrado del lugar en el que el hecho hubiese cometido medidas probatorias previstas en los capítulos 3 y 4 del título 8 del libro primero del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, ley 11.922 y modificatorias. Por su parte, cabe destacar que se harán presentes o estuvieron presentes en este acto el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, la Procuradora General de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falvo. Esta ayudantía es una instancia muy importante en materia investigativa y de la justicia que viene a generar una gran cantidad de alternativas para resolver problemas de vecinos en el distrito de una forma más rápida. Cabe destacar que esta ayudantía funcionará en el edificio del CEMPRO, ubicado en la esquina calle Necochea de la ciudad de Roque Pérez, Irigoyen y Necochea de la ciudad de Roque Pérez. Así estuvo precisamente el ministro Casal, que hace unos instantes se retiró sin conversar con la prensa de la ciudad de Roque Pérez. Lo hizo solamente a través del acto e instando precisamente y dando los beneficios de la ayudantía de fiscalía aquí en la ciudad de Roque Pérez a cargo del doctor Di Gracia. También lo acompaña un joven de la ciudad de Roque Pérez, Eduardo Elizagaray, que a su vez es el hijo de la jueza de paz de nuestra ciudad. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes. Para la comunidad de Roque Pérez es muy, pero muy importante este acto del día de la fecha.